todos van detrás de ti, ofreciéndote algo que no te hará feliz. Por eso estoy aquí, esperando con ansia que te decidas por mí. Sigo intentando, Lady, que te enamores de mí. Otra historia está por comenzar y no va a terminar hasta que tú y yo estemos juntos de novela. Aquí tú eres la estrella, de todas la más bella. Me voy enamorando, el protagonista soy yo. Escena, te veo como un loco que está bien buena. Eres la más bella de toda la novela. Veo en tus ojos que me desea. De toda la historia eres mi favorita. Dame la oportunidad de amarte, señorita. Prometo un final feliz donde seremos tú y yo. El protagonista soy yo, el hombre que valoró tus sentimientos y no se marchó. Enamorado estoy, voy como un niño detrás de tus besos. Vuelve corazón, escucha corazón, que no te va a amar como lo hago yo. No te hará feliz como lo haré yo, él solo te mintió. Escucha corazón, que no te va a amar como lo hago yo. No te hará feliz como lo haré yo, solo te mintió. Todos van detrás de ti, ofreciéndote algo que no te hará feliz. Por eso estoy aquí, esperando con ansia que te decidas por mí. Sigo intentando, Lady, que te enamores de mí. Otra historia está por comenzar y no va a terminar hasta que tú y yo estemos. Soy yo, el hombre que valoró tus sentimientos y no se marchó. Enamorado estoy, voy como un niño detrás de tus besos. Vuelve corazón. Ooh, yeah. Na, na, na, na, na, na. Nagor, baby, Nagor, baby. Yeah!